cómo me trata. A mí me tiene enamorado, cómo me trata esa mujer. A mí me tiene enamorado, cómo me trata. A mí me tiene enamorado, cómo me trata esa mujer. A mí me tiene enamorado. Saltando, saltando. ¿Cómo hago sin ti, mi amor, mi amor? Me siento triste, pues nunca llegó. Nunca he recibido tu llamada. Tuve esperanzas hasta el último momento y ansioso mi corazón aguardaba. Ayer me llenaste de ilusión. Y ahí yo empecé a sentir por ti. Ay, mi genio, una gemela. Al llegar me equivoqué y me engañé. Ay, tu amor no era para mí. Ay, fuiste espejismo en mi desierto. Amor.